Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Muy buenos días, chicos y chicas. Un gusto estar con ustedes otro sábado más en nuestro programa Megáfono Joven. Soy su amiga Paola Villa. Buenos días, chicos de Megáfono Joven. Otro sábado más. Mi nombre es Stephanie Reynoso y tengo 21 años. Hola, chicos. Muy buenos días. Bienvenidos a un programa más. Soy Jessica Yautibud y estaremos abordando temas muy importantes en Megáfono Joven. Hola, chicos. Buenos días. Estamos aquí en un programa más de Megáfono Joven. Mi nombre es Amy Ramírez y les acompañaré esta mañana. Bueno, chicas y chicos megafónicos, soy Jenny Clemencia Jaimes Medrano. Hoy les acompañaré desde los controles y doy la bienvenida a nuestro invitado de Animal Libre. Bienvenido aquí a Megáfono Joven. Muchas gracias, te agradezco. Mi nombre es Juan Andrés Goyes, soy coordinador de redes sociales de Animal Libre Ecuador. Genial, entonces con él estaremos conversando en nuestro segmento Piensa Verde, pero además en nuestro programa y en nuestro tema de hoy, que es el Capat Raimi. Jóvenes con voz, derechos humanos, actualidad, opinión y política, porque mantenerte informado es tu derecho. En nuestro segmento Jóvenes con Voz vamos a hablar del tema de Capat Raimi. Yo tengo información acerca de esto, que quiere decir que Capat Raimi es la cuarta celebración andina más importante del año. Se realiza el 21 de diciembre, en que el sol alcanza la mayor o menor altura en el cielo. Capat Raimi es parte de las celebraciones indígenas. Era una fiesta religiosa prehispánica en honor al sol, que se llevaba a cabo en el mes de diciembre, donde se realizaban sacrificios de animales, se bebía chicha de jora, se mascaba coca y se bailaba. También consiste en la celebración de las nuevas autoridades ancestrales, dirigentes y líderes que asumen al poder en sus respectivas comunidades, como una celebración de líderes políticos y espirituales de las comunidades en encuentros colectivos y domésticos con ceremonias de adoración al Padre Sol. Chicas, ¿ustedes qué me pueden decir acerca de Capat Raimi? Por supuesto, Steffi, como estabas diciendo, es una celebración a los líderes políticos. También hay un datito muy importante que dice que la palabra Capat proviene del quichua peruano, cuyo significado es sabio, mientras que acá en Otavalo se le dice yuyak, aquel que es un pensador, un sabio o también un guía. Y complementando con lo que dijo Stephanie sobre los cuatro Raimis, esta fiesta genera un equilibrio y logra una equidad en las celebraciones, porque tiene el objetivo de promover y fortalecer la cultura de los pueblos originarios. Aparte de fortalecer, Amy, como estabas diciendo, muy importante, principios y valores de la familia se ven reflejados en esto, al igual que las madres, la vecindad, la comunidad. Es decir, es una construcción de los pueblos a base de esta celebración del Capat Raimi. Según el historiador ecuatoriano padre Juan de Velasco, el Capat Raimi, esto es del mes de solemnismo, hacen baile general con música y cantos festivos. Se celebra concluida la siembra del maíz, como fiesta última o fin de año. En ella representaban sus comedias por las personas más sabias de la familia real. Concluidas las comedias, comenzaban diversas especies de juegos. Bueno, chicas, qué genial lo que han traído. Me parece una fiesta andina muy importante. Además que algo que leí es como las niñas y los niños en esta celebración dan su paso a la adolescencia. Entonces en la comunidad, los ancianos, las madres, los taitas y las mamás le dicen a los niños, bueno, ya estás creciendo, ya empiezas a ser adolescente, ya tienes más responsabilidades con tu comunidad. ¿Y saben ustedes en qué lugares de Quito van a celebrar el Capat Raimi? Bueno, Jamie, en la ciudad de Quito no tengo claro dónde se celebra, pero las ciudades en las que se celebra el Capat Raimi es en la provincia de Carchi, de Loja y en la ciudad de Otavalo. Genial, bueno, entonces sería muy lindo que podamos ir, que podamos compartir con estas personas, además integrarnos en la celebración y hacer parte de nuestra vida, ¿no? También, no solamente el 24 que hacemos en familia, el 31 que los años viejos, sino también el 21, que es esta celebración también al sol, también es una de las connotaciones que se le da al Capaz Raimi. Cómo se le agradece a Inti por darnos ese calorcito, porque la cosecha se madure gracias a sus rayos esplendorosos. Pues sí, Jamie, dicen que esta es la Navidad de los indígenas, una Navidad más relacionada con la naturaleza, más no como lo hacemos con las cosas materiales. Es una celebración donde se pone el privilegio a la madre tierra, ¿no? Más no a los regalos. Sí, claro, eso es muy cierto. Y también a pasar el tiempo en familia, ya que ellos también celebran mucho con los niños y las niñas. Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la madre tierra. Y en nuestro segmento Piensa Verde tenemos un invitado muy especial, Juan Andrés Goyes, que es de la organización Animal Libre. Bienvenido, Juan Andrés. Muchas gracias por la bienvenida. Animal Libre es una organización internacional que trabaja para buscar el respeto y consideración moral hacia todos los animales. Nosotros estamos en 5 países: Chile, Argentina, Paraguay, Perú y Ecuador. En Ecuador empezamos en julio de 2017. Nuestro trabajo es educativo. Nuestra postura es acabar con la discriminación de las especies o el especismo y que termine el estatus de propiedad que rige sobre los animales. Nuestro modo operacional y nuestro fundamento es el veganismo, que es la no explotación de los animales, ya sea para alimento, deporte, entretenimiento, experimentación y vestimenta. Bueno, les comento que desde julio que empezamos, nosotros hemos realizado ya 5 capacitaciones con nuevos activistas, que es gente que se nos ha ido uniendo en nuestros eventos de activismo. Hemos estado en 19 instancias en diferentes puntos de Quito, realizando actos de información, degustación, etc. Fundamos un nuevo equipo en Manta, empezamos una gira de charlas en colegios y hemos participado en ferias y en una audiencia que se llama La Verdad sobre la Industria de la Carne. Entonces sí, eso es el trabajo que hemos venido haciendo en Malibre hasta ahora. Qué interesante, Juan Andrés. Pero cuéntanos, ¿a partir de qué hecho, de qué suceso surge esta organización de Animal Libre? Bueno, te comento, Animal Libre fue fundada en el 2010 en Chile. Mira, hay muchas organizaciones que trabajan esto que son los derechos de los animales en diferentes aspectos, ya sea para mascotas, ya sea para cuidado de especies en extinción y esto. Lo que nos diferencia en verdad es todo lo que te digo del veganismo, que es este principio que nace de algo que se llama el sensocentrismo. Quiere decir que cualquier ser vivo que tiene capacidad de tener experiencias subjetivas se merece nuestra consideración moral. Esto va más allá de lo que son las mascotas. Yo siempre digo, o sea, las mascotas son como los embajadores de los animales. Son los animales con los que nos conectamos, les tratamos como hijos, les queremos. Pero igual que tu perrito, un chanchito igual siente amor. Un chanchito tiene capacidad de conectarse y más que nada siente dolor, sufrimiento. Les duele cuando les pegan de sus crías, igual a las vaquitas, igual a las gallinas. Entonces, todos estos animales que nos comemos porque... Mira, somos 7,000 millones de habitantes en el planeta y cada año matamos 120,000 millones de animales para consumo. Y es algo muy fuerte, cómo funciona la industria de la carne. Y más allá de esto, no es algo que nos beneficie. Si te fijas en temas de salud, tienes enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, cáncer, colesterol, presión sanguínea alta, que son todas relacionadas con el consumo de carne y de productos animales. Entonces, esto tiene un peso sobre nuestra economía y sobre nuestra salud. Adicional a esto está el factor del ambiente. La ONU generó un reporte en el 2006, donde habla que la ganadería es el mayor contaminante del planeta sobre los combustibles fósiles. La ganadería genera el óxido nitroso, que es un componente que es 292 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Y ganadería genera el 65% de óxido nitroso de todo el planeta. Entonces, son factores bastante pesados que vale la pena considerarlos, porque es solo un hábito el que cambiamos, es el que consumimos, que nos va a favorecer al planeta y a nuestra salud. Juan Andrés, cuéntanos cuál fue tu experiencia personal para haber entrado en este proyecto. Ya. Bueno, te comento, yo hace dos años vi una charla justamente sobre lo que era el veganismo. Yo estaba considerando un cambio de dieta realmente por alimentación, por salud. Y en esta charla explicaban todo esto, lo que es el ambientalismo, lo que es la postura ética del sufrimiento de los animales. Y fue justo con mi madre, porque ella también estaba en esto de la transición alimenticia. Y dijimos, ok, esta semana no vamos a consumir nada de productos animales como un experimento, a ver cómo nos va. Y realmente no volvimos más. O sea, el impacto que recibes de esta dieta en tu cuerpo es inmediato. O sea, tú te das cuenta, se te limpia la piel, duermes mejor, tienes más energía, te sientes mejor en general, tu pelo mejora, tu peso se estabiliza. Es inmediato porque no estás consumiendo grasa animal, no estás consumiendo colesterol, hormonas, cancerígenos. Entonces es inmediato. Ajá. ¿No se te hizo difícil dejar las carnes? Mira, yo te comento, yo la carne roja era mi comida favorita. Era lo que más me gustaba. Y es una transición realmente, o sea, es tomar esa decisión. Hay pasos muy pequeños que se puede dar. Yo lo hice de golpe, pero eso no es la forma de hacerlo necesariamente. Hay esta campaña que se llama Los Lunes Sin Carne, que dice, ponte, los lunes no como carne. Y empiezas con pasos pequeños para que tú paulatinamente te vas dando cuenta del impacto que va a tener. Ya sea dejando la carne, o los huevos, o los lácteos, o los mariscos. O sea, son pasos pequeños que pesan más que no hacer nada. Y más que nada sobre ti, sobre tu cuerpo. Si te preocupa el ambiente, sobre el ambiente. Si te preocupan los animales, ellos son los mayores afectados. ¿Y ahora cuál es tu dieta? Bueno, yo no soy un gran cocinero. Sí me gusta cocinar, pero realmente soy muy práctico en la cocina. Entonces me gustan cosas que puedo hacer rápido. Me gusta, ponte menestras, platos con verde. Puedo hacer una infinidad de cosas con el verde. Ceviche, se va a hacer cevichocho, ceviche palmito. Y una cantidad de productos que procesados que ya existen aquí en el mercado. Los puedes encontrar en Supermaxi. Tienes cosas como carne, sustitutos de carnes veganas, leches de soya. La carne de soya. Ajá, carne de soya. Qué riquísima. Sí, tofu. Tienes bastantes alternativas, en verdad. Es cuestión de buscarlo. Igual con el internet puedes encontrar una infinidad de recetas riquísimas que puedes hacer. Bueno, genial. A mí me encanta mucho. Yo también soy vegetariana. Bueno, un paso pronto, ojalá, al veganismo, porque es como utilizamos a los animales, como lo que comentaba Juan, como propiedad privada para satisfacer a veces hasta necesidades emocionales, vacíos existenciales, y también toda la industria, todo el mercantilismo que hay hacia los animales y todo el daño que estamos causando en ellos y en nosotros mismos, ¿sí? Con ese tipo de alimentación, porque también fisiológicamente ya está comprobado que nuestro cuerpo no está apto ni para la leche, ni para los huevos, mucho menos para las carnes rojas que se pudren en nuestro cuerpo, que duran 5 días en salir de él, y que luego vienen todas las complicaciones sobre colon, sobre estreñimiento, bueno. Y pueden consultarlo en internet, pueden ver videos en YouTube, darse cuenta de los estudios que ya se han realizado. Me gusta mucho que Animal Libre lleva en Ecuador desde julio, es un, digamos, un tiempo un tanto pequeño, pero la presencia y el activismo que ha tenido Animal Libre es muy bueno, es una presencia muy positiva, y me gustaría que Juan nos digas así brevemente, ¿cuáles son las actividades que han realizado este año? Y también, ¿cómo las chicas, los chicos pueden hacer parte de esta organización? Perfecto. Bueno, te comento, como les decía, nosotros hemos tenido en lo que va del año 19 instancias de activismo. En activismo, básicamente, tenemos un stand informativo, entregamos flyers, tenemos carteles que ilustran la realidad de los animales bajo la industria de la explotación. Y hemos tomado iniciativas como degustaciones, hacerle probar a la gente un poco lo que es la comida vegana para que no se asusten, dicen que de eso va a ser raro. Oye, cosas muy ricas que se puede hacer. También la gira de charlas en colegios, que es bastante importante porque realmente a los niños sí les educamos para que coman mal. Se acostumbran, mucha gente se les obliga a comer carne, no les gusta. Y eso es algo que pesa en su conciencia de niños, porque ellos pueden conectar directamente, ven el sufrimiento de un animal y sienten que está mal. Lo conectan directamente. Entonces es un poco enseñarles a eso. También queremos apuntar a hablar con los padres, a hacer charlas con los padres y todo, porque parte desde el hogar. Más allá de esto, fundamos un equipo en Manta. Eso fue un paso bastante grande que dimos aquí. Entonces tenemos un equipo en Manta que está todos los fines de semana, igual que aquí, realizando trabajos de activismo. Y bueno, hemos tenido participación en diferentes ferias con nuestros stands informativos y participación en... Hubo una audiencia en Santo Domingo que se llamó La Verdad sobre la Industria de la Carne. En esta audiencia, en Santo Domingo hay una planta engordadora de chanchos y esto afectaba a toda la comunidad. Les contaminó el agua, les arruinó la tierra, es terrible. Entonces, nosotros como Animal Libre participamos ahí también en la charla. ¿Y en dónde podemos encontrarlos, Juan Andrés, si es que alguien quiere ser partícipe de esta organización? Perfecto. Nosotros podemos recibir mensajes a través de nuestra página. Les recomiendo que nos sigan en Facebook, Animal Libre Ecuador. Igualmente, nos pueden enviar un mail a ecuador@animallibre.org. Nosotros respondemos en lo que son inscripciones, igual cualquier duda que tengan sobre el veganismo, qué es el veganismo, cómo comienzo, qué es una dieta vegana, qué alternativas tengo. Nosotros estamos siempre dispuestos a dar una mano a cualquier persona que tenga una curiosidad. Todos los fines de semana lo publicamos en nuestra página, donde va a ser el activismo, por lo general es de 11 a 1 de la tarde, y se pueden acercar, ahí también recibimos inscripciones. Qué interesante, Juan Andrés, lo que acabas de decir. Bueno, chicos, únanse a esta campaña, ya que es para salvar a estos animalitos tan lindos que son. No es que porque no son quizás perritos o gatitos, vamos a hacer con ellos lo que queramos. Tenemos que ser más conscientes con eso, chicos. Y bueno, ser vegetarianos, ser veganos es una muy buena iniciativa. Muchas gracias. También quería comentarles de un curso que tenemos el día de hoy. De 10 de la mañana a 2 de la tarde, que se va a llevar a cabo en la Juan León Mera, Veintimilla, en el restaurante Dulce Albahaca. Es un curso que se llama Una Navidad Vegana. Es justamente para instruirles a las personas que estén interesadas de cómo pueden hacer su cena de Navidad, primero con productos que no tengan nada que ver con animales, que sean 100% orgánicos, naturales, y también basado un poco en lo que es la dieta tradicional de acá. Tenemos, por ejemplo, un ceviche de jícama en canasta de verde, matambre vegano, falafel navideño, ensalada caliente y fría, peritas en papa, mousse de maracuyá, este tipo de cosas. Entonces, si están interesados, pueden asistir. Claro que sí, chicos. Entonces, terminan de escuchar Megáfono Joven a las 8 de la mañana, se van al curso y pueden estar degustando esas deliciosas recetas veganas. Cuéntanos, Juan, ¿qué aporte, qué inversión tiene esta, digamos, esta clase, este curso? Ya, este curso, bueno, les decíamos elaborar todo desde cero. Incluye todo lo que son los ingredientes, tiene un valor de $25. Y bueno, igual este sería el primer módulo. Nosotros vamos a continuar realizando cursos con diferentes tipos de menús y dietas para la gente que está interesada. Juan Andrés, el restaurante que mencionaste hace un momento, ¿en qué lugar se encuentra? Sí, este restaurante se llama Dulce Albahaca, está en la Juan León Mera y 20.000. Claro que sí, mandamos un saludo muy especial a nuestro amigo Marco Molina. Él es una de las personas que ha estado incursionando en lo que es los platos ya también preparados para hacernos más fácil también a las personas que estamos a veces con el horario apretado. Recuerden de que Green Produce es una de las alternativas que encontramos también en el Super Maxi en Camari, en donde podemos tener una gran variedad de productos a base de soya, de trigo, de quinoa y de amaranto. Entonces, si también de pronto quieren seguir, vamos con el tema de los hot dogs, se pueden hacer hot dogs vegetarianos, porque son a base de soya. Son súper ricos, hay unos con gluten, otros sin gluten, como ustedes deseen. Entonces, chicas, chicos, anímense, arriesguense a probar lo diferente, lo sano, lo saludable. Juan Andrés, y coméntanos, para cerrar este año, ¿qué actividades nomás tenemos previstas? Perfecto, te comento que mañana, domingo 17, en la Plaza Grande, a partir de las 11 horas vamos a estar también con un stand informativo, un grupo de activistas, y bueno, les invitamos a todas las personas que estén entusiasmados por esto, el activismo, que tengan simplemente una curiosidad, que vengan, se acerquen, vean de qué se trata, cómo lo realizamos y se informen. Nosotros tenemos material visual, tenemos flyers, tenemos fotos, tenemos una tablet donde mostramos videos de cómo funciona la industria de la carne. Ahí tenemos algo que es una realidad virtual. Exactamente. Sí, sabes que eso le escuché a Marianela el domingo en Ser Más Animal, que estuvo acompañando a Raza Bihari en este programa y me llamó mucho la atención. Cuéntanos de qué se trata. Claro, te comento. Bueno, esto es un paseo realmente, es un video que lo ves en realidad virtual desde la perspectiva de un cerdo, cómo viven ellos dentro de un matadero hasta el último paso. Es algo bastante fuerte, que impacta mucho, pero realmente te despierta bastante a lo que están sintiendo ellos. Entonces, esto es otra actividad que le realizamos al que quiera que se acerque, nosotros la mostramos. Entonces, sí, esto es todo lo que incluimos y nosotros encantados, con brazos abiertos, ya sea para responder una curiosidad o inscribir a alguien, estaremos ahí. Y recuerden, chicas y chicos, Animal Libre en la Plaza Grande este domingo 17 de noviembre desde las 11 de la mañana y actividades totalmente gratuitas, información gratuita, no tengas miedo de preguntar, no tengas miedo de acercarte, de degustar, porque casi siempre tienes una mesita. Sí, y bueno, esto de la realidad virtual sí quiero verlo, aunque sé que de pronto será fuerte para mí, pero me gustaría vivir la experiencia también para recomendarla. Perfecto, perfecto, les esperamos entonces. Claro que sí, un taller muy muy interesante para poner un granito de arena y cuidar a nuestros animalitos en nuestro planeta. Y bueno, chicos, entonces mañana no se olviden, en la Plaza Grande a partir de las 11 estaremos con Animal Libre, esperamos tenerlos ahí. Y bueno, chicos, no se olviden de llevar a sus amigos, familiares, vecinos, novios, novias. Es un momento muy lindo para pasar también con la familia, ¿no? Y no solamente tener nuestra experiencia, sino también mostrarlas a los demás. Súper, chicos. Entonces agradezco bastante a Juan por haber venido. Un saludo muy especial para Marianela y para todas esas aquellas voluntarios que se han unido a esta importante causa, a esta justa causa, y que necesitamos sensibilizarnos cada día más. Muchísimas gracias por el espacio y les esperamos el día de mañana. Piensa Verde, Ambiente, Naturaleza y Nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Y bueno, seguimos con nuestro segmento Piensa Verde y les tengo una buena noticia, chicos. La semana pasada, el día lunes, que fue 11 de diciembre, comenzó a funcionar el primer bioarticulado 100% eléctrico, el cual no emana gases contaminantes y en donde también se puede reducir la velocidad del conductor, que no debe sobrepasar los 60 kilómetros por hora. ¡Wow! ¡Genial! No sabía de eso, Jessy. O sea que ya podemos tomar este autobús para, bueno, donde esté su ruta, ¿no? Cubre la ruta desde la Marín hasta la Ofelia. ¡Ah, genial! ¿Y cómo podemos distinguir que es el bioarticulado? Porque dice, es un celestito, y dice 100% eléctrico con letras grandes. ¡Ah, genial! Ajá, es muy bonito. Es corto, tendrá las antenitas que tenía el trole, porque si es eléctrico puede ser motor eléctrico como el trole que se conectaba a la alimentación eléctrica para que valga el motor. Sí. Sí, tiene las antenitas. Y tiene una capacidad de 160 personas. ¡Ah! Es... ¡Wow! Bastante. Y también una de las cosas que me gustó mucho es que tiene, el chofer tiene unas cámaras donde él, para que vea que ya se bajaron todas las personas, y de ahí recién se pueden abrir las puertas o se pueden cerrar. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Lo que me da pena es saber que es uno. Sí. Un montón que se compraron, pero bueno, algo es algo, peor es nada. Sí, bueno, pues sí. Ojalá lleguen los demás, ¿no? Dijeron que desde el lunes lo iban a poner a prueba y si es que realmente funcionaba, pues iban a llegar 60 unidades más. Bueno. Otro de los datitos que les puedo decir es que este dura 3 horas en cargarse, para una capacidad de 300 kilómetros. ¡Wow! Súper corto, 3 horas, porque yo el pasado domingo probé una moto eléctrica. Dura 4 horas para cargarse y las 4 horas de carga sirven para 70 kilómetros. Bueno, es que la batería de una moto es muy pequeña, la de un bus sí nos permite poner algo más grande. Sí, genial. Por supuesto, de eso, de lo que estaban diciendo, de lo que ahorra. También otra de los datos importantes es que al no tener motor ni funcionar con combustible, le ahorra al operador hasta el 50% del costo de mantenimiento, que también es un dato muy importante. No hay cambios de aceite. Eso sí es una maravilla. Bueno, y Ecuador actualmente tiene varias hidroeléctricas, entonces quiere decir que vamos a tener luz para largo. Así es. Thank you. música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. En nuestro segmento En Amor al Arte, tengo a una artista pintora que se llama Rosalía Vivar. Rosalía Vivar actualmente es directora en cierto estudio creativo. Sus estudios fueron realizados en Cuenca. Lleva 20 años de experiencia como artista plástica. La artista cuencana Rosalía Vivar presenta una serie de obras de arte que fueron elaboradas con la técnica de pintura sobre lienzo. Además de productos de impresión digital, Rosalía Vivar pertenece a las nuevas generaciones de artistas plásticos de Cuenca, cuya muestra su interés por la simbología y el cuerpo humano, como se evidencia en los cuadros que son parte de la obra denominada Cuerpos, Símbolos y Grafías. Ella actualmente es profesora en los talleres de artes plásticos, de Ciarte Art, que significa que aquí hacen esos tipos de arte con lienzo. También es gestora y ejecutora de propuestas innovadoras, alternativas, enfocadas hacia la solución del mejoramiento laboral de los sectores que consiste la tasa de migración y enfocados a los grupos de artesanas. Bueno, qué interesante, Stephanie, que nos has traído acerca de esta escritora. Me gustaría también que en Amor al Arte fuéramos hilando esto que nos has contado de las telas y de cómo se hace el, digamos, este tema de las pinturas, ¿no?, que realiza esta pintora, con nuestro tema de hoy, el Capaz Raimi. Cómo la vestimenta, la música y todo el arte que se ve en esta fiesta popular hace que sea muy característica de este festejo. Bueno, cuéntenme ustedes, ¿qué características han encontrado? ¿Qué particularidades? A ver, el Capaz Raimi es la cuarta fiesta en importancia de nuestras comunidades indígenas. Cabe recalcar algo, o sea, cada pueblo tiene su propia tradición, o sea, los otavaleños tienen una muy diferente a las comunidades de Loja, por ejemplo. Entonces, eso hay que recalcar. Uno está en la Mama Negra, tienen un estilo, se va a Pujilí, que es a 10 minutos, y tienen otro. Entonces, vale recalcar que no es lo mismo. Lo interesante de nuestro país, de nuestras culturas, es que cada una tiene su propia identidad. Por eso somos mega diversos y pluriculturales. A nivel de vestimenta es igual, cada uno tiene sus propios colores, en unos sitios colores más vivos que en otros. Y la música, eso sí, se basa en instrumentos andinos, pero también cada una tiene su particularidad. Yo. El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. Y en nuestro segmento Curioseando, chicos, yo les traje unos datitos muy importantes. De estas festividades que tienen nuestras comunidades indígenas, hay cuatro, que son el Inti Raimi, el Capaz Raimi, el Pauca Raimi y la Cuya Raimi. Pero de estas cuatro celebraciones, dos celebraciones son dedicadas a los hombres y dos a las mujeres. Las dos que son dedicadas a las mujeres son el Pauca Raimi y el Cuya Raimi. En cambio, el Inti Raimi y el Capaz Raimi son dedicados a los hombres. Bueno, es que esto tiene una simbología. Cuando hablamos de mujeres, hablamos de la Pachamama. Estamos hablando de que es la tierra la que da vida, la que siembra. Entonces, es muy importante en las fechas de cosecha, de siembra, se va por el lado femenino. La mujer es vida, es la que permite crear vida. En cambio, las fiestas más masculinas tienen que ver más también con órdenes jerárquicos, con el ascenso, la entrada de un niño a la pubertad, a la preadolescencia, y en la gente que viene con linaje, en los hijos de la gente que tiene linaje, en cambio viene la parte de quién va a ser el siguiente líder en la comunidad. Entonces, eso vale recalcar. Bien interesante, porque la madre tierra es la que recibe, ¿no? Igual como la mujer, la que recibe esa semilla para poder germinarla y que florezca. Pero el hombre es el que también le va dando con su calor, con su sostenimiento, la protección para que esta semilla pueda crecer, florecer, dar sus frutos. Y miren que es bien, digamos, característico y curioso cómo observar la naturaleza nos permite también entre los seres humanos y entre nuestras relaciones saber cuáles son los roles que debemos asumir como hombres y mujeres. Entonces, cómo la mujer tiene esa capacidad para contener, para sostener esa vida, y el hombre pues para protegerla también, para organizar, para sustentar. Entonces, bien interesante, y si lo podemos vivir y si lo podemos hacer realidad en nuestra cotidianidad, sería algo fantástico. Como dato curioso, aprovechando el segmento, el Inti Raymi es el día en que nace el Hijo del Sol, ¿ya? Cuando éramos preincaicos, cuando éramos incas, perdón, justo el Inca, el emperador, tenía varios hijos no porque le gustaba, sino porque uno de ellos debía nacer ese día, y solo él era el Hijo del Sol, solo él era el sucesor al trono. Entonces no es que tenían 20 o 30 hijos porque no había que hacer, sino porque tenían que calcular que por lo menos uno nazca ese día. Nosotros aquí nació Atahualpa y después Huáscar. Wow. Y por eso fue la pelea entre nosotros y los incas, o sea, ahí fue porque hubo dos hijos del sol. Wow, qué curioso. Además que esto nos ayuda a darnos cuenta de cómo los solsticios, los equinoccios y todo el tema de las fases lunares influyen en nuestras relaciones y en lo que debemos programar para también nuestras generaciones. Hacer que un hijo, o calcular, ¿no?, para que un hijo sea concebido y coincida con la fiesta, es algo también que tiene que ver con la astrología, lo que nos hablaba un poquito nuestra amiga Gardenia, y cómo las personas, al organizarnos con esos ciclos lunares y solares, tenemos más beneficios en nuestra cotidianidad. Interesante la cosmovisión indígena. Bueno, y desde los mayas, tiahuanacos, etcétera, todos tienen muy claro eso. Solo nosotros estamos perdidos en ese tema. Bueno, entonces a encontrarnos para no estar más perdidos. Y por supuesto, con estas celebraciones que tenemos, otro dato importante es de que algunas comunidades hacen esto como parte de un proceso de recuperación de la identidad cultural, es decir, lo cual es válido en el proceso de reivindicación de los pueblos indígenas, de su pasado y sobre todo también de su historia. Eso es lo importante de una tradición, de una fiesta popular. Si bien es cierto, ahí nos enfocamos más a la celebración, pero la esencia, o sea, no la forma, sino la esencia de eso, es seguir transmitiendo esa tradición, esa leyenda, ese legado que tenemos desde hace 500 años y deben seguir llegándonos y debemos seguir manteniéndole vivo. Desaprendiendo. Acompáñanos a reconstruir el conocimiento con las diferentes visiones de la educación popular. Desaprendiendo. Y en nuestro segmento Desaprendiendo, hablaremos sobre las fiestas populares y también de la educación popular. Las fiestas populares tradicionales son una muestra característica de la cultura y por ende de la identidad cultural, ya que son nuestras raíces, y relacionándolo con el Kapa Raymi y conociendo que la educación popular se centra en la experiencia, el Kapa Raymi nos da costumbres, tradiciones, bailes, música, lo que les transmite a las comunidades indígenas, y que esas fiestas se van realizando de generación en generación para que no se pierda la costumbre de festejar al dios sol, y para que las nuevas generaciones también las practiquen y que siempre estén presentes en las comunidades indígenas. No se olviden que antes de la escritura la única forma de conservar eso era la tradición, exactamente. Sí, muy cierto, Pato, porque los cuentos, los bailes, todas esas leyendas se transmitían de generación en generación, como dicen, de voz a voz. Era lo que es la tradición oral la que nos permitió enterarnos por qué se realizaban en esas fechas, y no es solamente como porque han escogido esta fecha tan bonita, sino porque tiene una relación directa con el sol, con la luna, con los también esos ciclos de la tierra. La tierra no siempre tiene que estar siendo cultivada, sino que necesita también unos periodos de descanso, unos periodos de recuperación, como cuando las mujeres cuando damos a luz, necesitamos nuestros 40 días para que nuestro cuerpo recién vaya como asimilando lo que ha ocurrido, y luego ya, bueno, todo un proceso de volvernos a reconstruir y volvernos a recrear y volver a sentir toda esta alegría que nos da el generar vida. Entonces, bien importante lo que ha comentado Amy y cómo la educación popular permite que las nuevas generaciones comprendan estas fiestas, no desde una memorización, no desde como el dictado y copia en el Kappa Raimi es eso, sino desde lo vivencial, bailando, jugando, escuchando la música, haciendo que la chicha esté en ese proceso de creación, de disfrute de esta fiesta popular, ¿no? Y me gustaba también algo que nos comentabas tras el micrófono, Amy, sobre la alfabetización. ¿Cómo hacemos para que las personas que aún no están alfabetizadas, o qué dato tienes acerca de estos procesos que se están dando actualmente sobre la alfabetización? Claro que sí, Jamie. Se dice que actualmente varias campañas ya se han perdido en varias comunidades y que ya no se está dando tanto énfasis a la alfabetización y a las personas que no saben leer ni escribir. Es por eso que los docentes que se dedicaban a la educación popular van disminuyendo, porque ya no tienen esa ayuda por parte de autoridades o de campañas que les ayuden a promover esto de la alfabetización. Bueno, entonces bien importante, y también hacemos entonces un llamado a las autoridades para que estas campañas se reinicien, para que podamos en nuestras universidades o en nuestros barrios también, digamos, empezar con las juntas barriales a decir qué personas de nuestro barrio no saben leer ni escribir, aquellas personas adultas mayores o aquellas personas que desde muy jóvenes se han dedicado al trabajo y bueno, actualmente pues sabrán manejar el dinero, sabrán firmar, pero no sabemos a ciencia cierta por qué razones no saben leer y escribir, y eso les quita posibilidades, eso no les permite que se enteren de muchas cosas o que sean también engañados en algunos negocios. Entonces hago un llamado para que las nuevas generaciones, y no solamente el Estado, sino que nosotros en nuestro barrio podemos armar una campaña de alfabetización. Es muy sencillo, lo podemos hacer jugando, lo podemos hacer en la casa barrial y tendremos apoyo de las personas que están ahí. Un dato, simplemente estamos de acuerdo, Jaime, sino que el mayor grado de analfabetismo está justo en la zona rural. La zona urbana tal vez haya muy pocos casos, sí los debe haber, pero mucho menos que en nuestras comunidades indígenas, de centros agrícolas, etcétera. Entonces ahí es donde debería volverse a fortalecer las campañas que antes sí las tuvimos. Y por supuesto, de lo que estaban hablando de la alfabetización, un libro también muy importante que leí de Raquel Rodas sobre Dolores Cacuango, que ella resaltaba de que la educación debe ser unas puertas para un nuevo mundo. ¿Qué mejor forma de enseñarle a los que todavía no saben leer, escribir, la nueva forma para que tengan un mayor desenvolvimiento a salir del campo, vender sus frutos, tantas cosas que se pueden hacer mediante eso? Hasta para el acceso a la información, para leer un periódico, para saber qué dice en un letrero, ¿sí? Hay una anécdota que tenemos en Colombia muy, muy interesante sobre Manuela Beltrán. En la época de los comuneros, cuando fue la insurrección comunera, se dio porque los españoles colocaban más y más impuestos. Entonces vinieron a colocar el nuevo edicto sobre los impuestos. Entonces Manuela Beltrán es una de las heroínas que llega y rompe estos papeles. Pero entonces muchas personas decían, uy, leyó ahí que era más alto, ¿no?, el impuesto. Pero no, ella era una mujer analfabeta, sino que ya tenía la relación de que cada vez que venían los guardias y pegaban estos edictos, pues eran impuestos. Pero ella no sabía qué decía este papel. Y por supuesto, con una persona muy importante de la historia de nuestro Ecuador, quien fue Dolores Cacuango, la iniciadora de esas escuelas bilingües e indígenas, quien las inauguró en Pesillo junto a la Mama Lucha, conocida así en ese tiempo. Un detalle parecido a lo que decía Jaime, ella tampoco sabía leer, ella simplemente organizó, ella alfabetizó de un montón de gente. De hecho, Dolores Cacuango, al llegar a Quito, aprendió a leer y a escribir, pero ella por sus medios, ya que sufría de maltrato y de discriminación. Sí, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención en la radioteatro, en la radionovela, sí, que hicieron radialistas apasionados y apasionadas de Dolores Cacuango, es que ella puso a alguien que leyera el Código del Trabajo y se lo aprendió de memoria. Entonces cuando ella llegaba a las oficinas a hablar con los abogados y querían engañarla y le decían, no, es que esta cosa, él decía, a ver, cíteme en qué artículo dice. Entonces él decía, artículo era, no, ese artículo no dice eso, dice esto, esto, porque yo me lo aprendí de memoria. Entonces mire qué recursiva esta mujer, qué ingeniosa, y cómo logró luchar porque otras personas ahora tengan las condiciones de respeto actuales, de trabajo, de vida, de dignidad. Exactamente, somos como paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer. Y de paja de páramo sembraremos el mundo. ¡Wow, qué lindo! Vuélvanlo a decir, por favor. Somos como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer. Y de paja de páramo sembraremos el mundo. Bueno, amigas y amigos, entonces ya con esto nos despedimos, enviamos nuestros saluditos y esperando que siempre nos escuchen todos los sábados de 7 a 8 de la mañana aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno chicos, gracias por acompañarnos en Megáfono Joven, un gusto tenerlos con nosotros, esperamos tenerlos el próximo sábado y la persona quien nos acompañó hoy día fue Jessy Yautibut, un saludo muy especial para mi hermana Silvana y nos vemos la próxima semana chicos. Bueno chicos, me despido, soy su amiga Paula Villa y quiero mandar un saludo a mi madre que cumple años este jueves 14 de diciembre y a mi lindo hermano Carlitos, los quiero mucho. Chicos, me despido, espero hayan disfrutado de nuestro programa de hoy. Mi nombre es Stephanie Reynoso y quiero mandarle un saludo a mi mami María del Carmen y a mi hermano Denis. Amigos y amigas de Megáfono Joven, me despido, espero les haya gustado este programa que es hecho para ustedes. Mi nombre es Amy Ramírez y un saludo para mi mamá, mi papá y mis hermanos. Amigos megafónicos, hasta el próximo sábado, soy Pato Valencia y un saludo a mi sobrino Julián que está de cumpleaños. Un abrazo. Bueno, y yo soy Jamie Clemencia, Jaime Cedrano, esperamos encontrarnos nuevamente. Recuerden que si quieren hacer parte de Megáfono Joven, pueden llamarnos al 099-2534-715. ¿Cuál? 099-2534-715. O venir los sábados de 4 a 5 de la tarde aquí en la radio de la Casa de la Cultura y acompañarnos en cabina. Chicos, y también visítenos en nuestra página de Facebook Megáfono Joven. Bueno, entonces hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao, chicos! ¡Lindo sábado! ¡Uy, Arico Sánchez! Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. La cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila la